Buenos días a todos y a todas. Sí, como bien lo dijiste vos, el día 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, tiene como objetivo promover el derecho y bienestar de las personas en todos los ámbitos de la sociedad y desarrollo sostenible. Bueno, a través del Consejo Local y todas las instituciones estamos organizando el evento. Es el 3, pero por cuestiones de lógica, de que no hay accesibilidad para las personas ese día, el domingo, justo, y además para promocionar en los días de semana, que es lunes, o sea, se decidió hacer el lunes, por bienestar también de las personas que pueden llegar a venir al evento, ¿no? Y bueno, la idea es eso, que las personas, o sea, que se sumen al evento, donde va a haber diversas actividades. Cada organización va a presentar su actividad de todo el año, con eso va a cerrar. Y nada, invitamos a la sociedad en general a que se sume, venga a pasar un momento de festejo, ¿no? Porque la verdad que es ahí donde las personas con discapacidad se sienten revalorizadas. ¿Quiénes componen el consejo y qué actividades precisas van a ver el día lunes? Bueno, buenos días a todos. El lunes, bueno, va a estar el Consejo Local de Discapacidad, Nora es la coordinadora, yo soy consejera de la zona atlántica y estoy en el Consejo Provincial de Discapacidad, y bueno, están invitados las autoridades también de la Subsecretaría de Discapacidad, la señora Laura Balmaceda, y bueno, y todo el equipo, los consejeros gubernamentales y no gubernamentales. Bueno, a mí me toca justamente representar a todas las instituciones de la zona atlántica. Así que bueno, ese día estaremos todos también entregando un petitorio en forma local y provincial a las nuevas autoridades, a las que dejan y a las que asumen. Bueno, en ese petitorio justamente queremos solicitar la dirección de discapacidad a nivel local, así que bueno, es un fuerte pedido que se hizo el año pasado y se vuelve a repetir este año a las nuevas autoridades. Así que bueno, trabajamos muchísimo con todas las instituciones en armar ese documento. Muy bien, bueno, entonces extendemos la invitación a toda la comunidad formaria a conocer un poco más, ¿no? Es justamente la idea de visibilizar esta actividad próximo lunes. Exactamente. Nosotros lo que vamos a hacer el lunes, aparte de la actividad, es informar. Va a estar el ANDIS presente también, como para que la gente, la sociedad, sepa qué trámites se pueden seguir realizando a través de, bueno, de lo que es, ¿no?, la representación del ANDIS, que muchos desconocen. Y ahora, a partir de que se hizo un convenio entre el municipio y el Consejo Local de Discapacidad, están prestando servicio en el Consejo de Deliberantes. Muchas personas no lo saben, así que bueno, por eso está bueno los medios de comunicación, este evento, como para que sepan las personas que hay un lugar donde ellos pueden ir a reclamar, a hacer diferentes trámites. Y bueno, y vamos a hacer mucho hincapié también en los colegios, en invitamos a todos los colegios justamente para que se hable, para hablar de capacitación, y bueno, y en la agenda que viene de una nueva gestión se tenga en cuenta muchísimo el tema de la capacitación para las escuelas. Exactamente, es así. Queremos visibilizar y concientizar a la sociedad en general, y una forma de hacerlo es capacitando, y las escuelas es un nexo importante, así que estamos trabajando en eso y visibilizar más y que haya más empatía, ¿no?, en toda la sociedad sobre las personas con discapacidad. Ya es algo que realmente refleja este día a las personas, ¿no? Y todos tenemos que estar involucrados, poner un grano de arena para que además los derechos no sean vulnerados.